abrir un foro y lo que teníamos decirnos, lo que íbamos a decir nosotros es para que proponga a la gente temas. Así que temas a tratar me parece muy bueno, muy correcto. Después lo vamos a ir subiendo para que la gente, si quiere seguir discutiendo o seguimos, digamos, conectados a través de internet, a través del Facebook, pero también no solo a través del Facebook, sino tenemos que hacerlo a través de la página www.diegocano.com.ar. Vamos a ver cómo lo seguimos también por ahí. Pero bueno, es justo una buena novedad que apenas acá abrimos el mail, nos ha llegado a nosotros. Una invitación, ¿no? Para la gente para participar. Para participar todos, claro. A veces acá el tiempo nos es escueto para que todos participen y se puede seguir tratando el tema vía mail o por foros. Aprovecha las herramientas de internet. Y después acá tenemos la campaña del Día del Niño, que hace acá la radio, que apoya a Radio Symphony, para el comedor y los piletones de Margarita Barrientos. Reciclo de juguetes, para que podamos entregarlos en Manzone 851, en Acasuso, en Avenida Centenario 401, en San Isidro, en Hipólito Yrigoyen 141, ahí cerca de Santa Fe, en Martínez, y acá en 25 de mayo 574, el primer piso, que es acá la dirección de la radio. Para mayor información pueden comunicarse o ver la página de internet www.margaritabarrientos.org.ar o comunicación, yo ya me estaba yendo al inglés. Harveycomunicacion.com. Así que cualquiera que quiera ayudar para el Día del Niño o el regalo, ya puede empezar a hacerlo. Se puede, quería comentar a la gente que se rumorea que en la sede de Hipólito Yrigoyen, a nivel energético, hay muchas fluctuaciones, porque se dice que está cerca de un centro de yoga y de enseñanza, más bien, que queda por la calle Rawson, bastante cerca. Pero vamos a ampliar los detalles más adelante. Lo tengo acá, Gustavo, con su sonrisa habitual, comiendo pepas. Es una cosa que a mí me inspira a arrancar el programa. Bueno, ¿te parece que pasó? ¿Vamos a las noticias entonces? Perfecto, dale. Dale. ¿Cómo salimos? Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Muy bien. La primera noticia de relevancia del día de hoy, que les traemos aquí para ustedes, es el yoga y la relajación como antídoto para los abusos policiales. Mirá de dónde viene esto. Che. Esto viene de Aguascalientes, de México, la agencia de noticias. Dicen, mirá, ¿hasta qué punto ha llegado el yoga? La Comisión de Seguridad Pública del Cabildo Local sugirió que los 600 policías municipales de la ciudad mexicana reciban cursos de yoga y relajación para evitar que violen los derechos humanos. Los policías están alterados porque nunca antes habían vivido situaciones como las que pasan en la ciudad: asaltos, secuestros, asesinatos. Necesitan más capacitación y cursos de relajación, como meditación y yoga, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Antonio Bernal. Bueno, las condiciones en las que viven actualmente estos agentes los tiene ya saturados. Un poco confundidos, un poco temerosos, y así que por eso ya dicen que desconocen cómo actuar en algunos casos, y es común que desconfíen de la población, pues no saben a qué se pueden llegar a enfrentar, y están llegando a niveles de estrés bastante altos. Aparte, cuanto más crece la violencia, más supresión, ¿no es cierto? Más supresión, y además cuando un sistema nervioso está continuamente alterado, ya ve todo como riesgo, ya no puede distinguir. Lo que hace la meditación y el yoga acelera un proceso natural de descanso, por lo tanto también acelera la velocidad de elaboración de las emociones, o de las situaciones vividas, de las experiencias vividas, las guarda más rápidamente, bajando la agitación que generaron. Aparte, el umbral de tolerancia de la gente que está expuesta a ese tipo de emociones constantemente es muy corto, ¿no? Sí, se dice que mismo los espías en las guerras y aún hoy en la CIA y demás hacen misiones y después los retiran de la actividad por un tiempo porque el nivel de alerta constante sobresatura el sistema nervioso, claro, puede generar problemas psicológicos. Bueno, yo te traigo una noticita que viene de Colombia. Esta noticia le encantaría a nuestra queridísima Meme Calatrava, que está por venir en algunos ratos, trayendo algunas delicias y su receta de todos los días. La esperaremos con ansias. Y dice, los alimentos que salvarán su memoria. No la memoria para acordarse de comer, sino para cosas más importantes, ¿no es cierto? Bueno, es una noticia que llega de Colombia. Habla de que un trabajo fue llevado a cabo por científicos del Centro de Nutrición Humana durante el envejecimiento de la Universidad de Tufts. uno de los centros de investigación más importantes del mundo en la especialidad. Y elaboraron una lista de que de los principales alimentos que comiéndolos de forma regular no solo evitan la natural pérdida de memoria, que suele acelerarse, ¿no?, notablemente pasando los 40, sino que aparte en mayores edades provocan una recuperación de la memoria perdida. Fíjate, no solo que enlentece ese proceso, sino que hasta incluso recuperar la memoria en gente más grande aún. Importante. Bueno, James Joseph, investigador del Laboratorio de Neurociencias del Centro Este, es terminante al afirmar que frutas, verduras de hoja, semillas, nueces y cereales, además de algunas vísceras vacunas específicas, no para mí, para Diego, que somos vegetarianos, pero bueno, no todo el mundo puede ser igual, contienen compuestos perfectamente identificados en composición y función que mejoran la comunicación entre las neuronas, las sinapsis. En esta parte del hemisferio, más precisamente en San Pablo, en Brasil, las investigaciones potencian esta afirmación. Dice que un equipo de neurólogos de la Universidad Federal de San Pablo demostró que aumentar progresivamente el consumo de alimentos ricos en vitamina B2, la riboflavina, generó mejoras notables en un 90% de los casos en las funciones motoras deterioradas por el mal de Parkinson. Yo el tema de la memoria, digo, no sé si es una falta de vitaminas o hay gente que no le gusta recordarse. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Ese más famoso, el compañero alemán, que se remite a la gente grande, el Alzheimer, ¿no? Algunos no quieren comer, otros son vagos, es de todo. No, no quiere acordarse de ciertas cosas. Pero bueno, la verdad que lo importante de la noticia, más allá de recuperar la memoria y todo, no solo para la memoria, una buena alimentación creo que trae muchas otras mejoras, ¿no es cierto? Y las vitaminas son irreemplazables, es decir, sí o sí la tenés que dar diariamente, el cuerpo no las produce. Así. Exactamente. Que, sí. Por el otro lado, tenemos una noticia que viene desde Tendencias, desde un portal de España, que habla del Pentágono, que desarrollará unos binoculares que leen el subconsciente. ¡Epa, la, la! El Pentágono proyecta dotar a sus soldados o sus espías de unos binoculares capaces de alertar de un peligro antes de que la información que precede los estímulos visuales llegue a la conciencia, es decir, antes que la propia persona se dé cuenta que ha percatado lo que está observando. El sistema contará con un casco equipado con electrodos de electroencefalograma para el registro de la actividad cerebral. Por lo tanto, la computadora principal se va a dar cuenta de la información que recibió antes de la misma persona que lo está procesando. Ese es el objetivo. De este modo, cuando un soldado observe su entorno en el campo de batalla, el sistema le señalará los elementos de dicho entorno que hayan provocado una señal neuronal en su cerebro antes de que el propio soldado sea capaz de interpretarlo y hacerlo consciente. Es como para adelantar la información y que esté atento a diferentes elementos de la situación, de la zona. De momento se trata de un proyecto encomendado por la DARPA a una empresa norteamericana de cuya viabilidad dudan algunos científicos. Pero bueno, está en prototipo. Es una cosa. Creo que la habrán usado ya en algún, seguramente, un experimento. Alguna guerra, la reciente guerra de Irak. Ahora están en todas, ¿eh? Sí. Exactamente, eso, que te ya te lean el inconsciente antes que vos sepas. A mí me gustaba más la de los soldados que practicaban yoga. Sí, en la India. ¿Qué ¿no? querés que te diga? Me gustó más esa. Sí, encima decían que realmente hasta la firmeza, la concentración y hasta mejoraba la puntería. Mirá. Y los efectos de mayor tonificación muscular y coordinación. Bueno, por otro lado, tenemos una acá, cortita, que tiene un poco relación con la entrevista que tuvimos la vez pasada, de PNL, de la programación neurolingüística. Dice, relájate con la programación neurolingüística. El PNL, que se basa en el uso de técnicas específicas para cambiar o reprogramar, como bien dijimos la vez pasada, el pensamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida, te puede ayudar a aliviar las tensiones. Para hacerlo, dice la noticia, suele que sea una forma muy simple, que es la visualización. La visualización es un recurso bastante usado y muy efectivo. Puede constar de diferentes cosas, pero la forma más simple que se me ocurre a mí es uno se puede sentar, relajarse y visualizarse haciendo algo que le gusta, algo que le gustaría tener, o imaginarse que está viviendo una situación que le da tranquilidad, que le da paz, que le produce buenas sensaciones. ese ejercicio, un ratito todos los días, dice, nos sirve para relajarnos. Además, quien quiera también, la nota sigue explicando la visualización, que no es la ocasión para decirlo en este momento. Pero está muy bueno, como dijo Santiago también, podemos utilizar la visualización para ver alguna situación que realmente no terminamos de entender o por qué reaccionó la persona de tal o cual manera, para ponerlos más objetivamente, poner la situación y verla más desde afuera, a ver qué está pasando, qué pasó acá, qué busca la otra persona, cuál es mi interés, el interés de la otra persona, a qué queremos llegar, cada uno. Entonces verlo más objetivamente. Eso sí sirve, apagando un poco la emoción del momento o los ruidos del momento, y ahí verlo más desde afuera, más sin estar inmersos, ¿no?, en la situación misma o en la emoción que te nubla, como bien Nacho ha dicho varias veces, el psicólogo Ignacio Massó. Muy bien, tenemos acá la noticia desde que ha llegado de 26, el portal de noticias de Chiche, donde habla una entrevista que le hizo a Ari Paluch, que el título dice: no soy un gurú y ni es mi objetivo. Nosotros lo queremos invitar, quiero que la gente lo sepa esto, queremos tenerlo acá en nuestros estudios. Porque parece que Ari Paluch hace un tiempo en la calle vio un cartel luminoso de la meditación trascendental y empezó a meditar. Y claro, entró desde ahí, ¿no? Claro, empezó a meditar y realmente empezó a meditar y también empezó a hacer un trabajo interno hace tiempo. Fue diagnosticado como una persona preocupada, que él veía todo continuamente tensionado toda la vida. Había logrado un montón de cosas, pero no podía disfrutar ni relajarse de todo lo que había hecho. O sea, se sentía que él mismo no estaba cómodo, aún con todo el éxito externo que él obtenía y sentía. Y comenzó a meditar, dice que comenzó a cambiar bastante su forma de sentir y de ver. Dice que empezó a revisar algunas conductas y que tenía ciertas insatisfacciones. Y se siente cada vez mejor meditando 20 minutos a la mañana, antes de empezar la radio, que él empieza a las 6 de la mañana, sí, bastante temprano, y después 20 minutos a la tarde. Dice que esto le mejoró la forma de empezar el día sin ansiedades, porque cuando te conectás con lo mejor de vos, te conectás con lo mejor de la gente y te va mejor, dice Ari. Muy bien, qué grande, Ari. La verdad me gustaría hacer exactamente, hacer un par de preguntas a ver una persona que ha estado en un medio masivo, una velocidad dinámica. Tan expuesto, muy, aparte, tan expuesto, ¿no? Y tan, cosa, a ver realmente cuál fue su motor, que ahora justamente él sacó un libro de autoayuda, El combustible espiritual, que tuvo bastante buena repercusión. Ya van por la segunda edición. Así que sería un gusto poder hacer ciertas preguntas para que también nuestros queridos oyentes del Tensiómetro podamos compartir desde otro lado, una persona como Ari, de un lado con mucha exposición, con muchos años de experiencia, nosotros ya empezando la vida desde otro punto de vista distinto. Exacto. Que el de él, más desde adentro que desde él tan expuesto. Aparte es lindo, ¿no? A mí me gusta cuando una noticia como esta, porque un personaje central, conocido, que la gente conoce, cuando cuenta que accede a esta forma de ver la vida, a mí personalmente me causa mucha alegría, ¿no? Bien. Fue como los Beatles en su momento, cuando Maharishi los tuvo en el 69. Ahora parece que el quinto Beatles se va a la India en diciembre. Con todo en una cortina de radio y todo. Bueno, querido, tengo tu primer perlita musical del día. Acá nos manda un saludo Eduardo García Sainz. Mira vos. Catherine Los García, vamos nene. Y también acaba de entrar y nos está dando un saludo de Manuel Marcia, nuestro querido compañero. Nuestro querido. Nos vino a visitar acá a la radio en vivo. Famosísimo actor. Grande, está los domingos en el Bauen. Grande. Una promesa de un futuro mejor. Bueno, Dieguito, vamos a la primera perlita musical del día. Esto es Stevie Wonder, Boogie on a Reggae Woman. Across

todos los deseos que puede tener cada persona, que son totalmente dignos, válidos, pero si no cumplimos nuestros deseos, ¿es razón suficiente para que opaque toda nuestra vida? La tendencia natural es, lógicamente, hasta en las escrituras lo afirman, a través de cumplir nuestros deseos vamos avanzando como vamos sacando, pelando una cebolla, yendo a esferas de mayor felicidad, y vamos también yendo a niveles más profundos de la vida, a medida que vamos pelando todos esos deseos, porque van cambiando. Cuando éramos chicos deseamos caminar, una vez que caminábamos deseamos correr, una vez que corremos queremos correr más rápido. Vamos avanzando en nuestros deseos, eso es natural. Pero a veces quedamos muy presa de nuestras emociones y nuestro concepto de vida a los deseos en sí mismos, y puede nuestra vida terminar, sin darnos cuenta en algún punto, totalmente expresos internamente de ello. Digo, pregunto, ¿es válido entonces eso? ¿O es solo la vida es? ¿Depende del cumplimiento de los deseos? ¿La felicidad depende de ello? Y hablando de la felicidad, ¿no? Y un poco esto de los deseos, que también va a terminar de ampliar Diego después, me encanta esta forma de plantear un tema, una reflexión, desde el interrogante, ¿no? Y justamente el otro día, cuando nos juntamos con Dieguito a preproducir un poco lo de hoy, hablamos de lo que es todo esto de los deseos y lo del disfrutar, ¿no es cierto? Y recuerdo hace algunos programas comentamos la gran escalada de violencia y agresividad que sentíamos en gente de nuestra edad, en compañeros. Y otra cosa más profunda es una tendencia a veces no disfrutar de la vida. La gente que es incapaz, mejor dicho, de disfrutar. Entonces, para desmenuzar un poco esto, ¿cuáles son los aspectos, las características de cuando uno no se permite disfrutar? ¿Cuáles son las cosas que suceden? Generalmente una persona que no puede disfrutar tiene como recurso la queja. La persona que todo el tiempo se está quejando de lo que le pasa, de su situación personal, de esto. Todas esas quejas también forman una cosa clarísima como aspecto del no disfrutar, que es la victimización. Aquel que cree que es un pobre tipo y todo le pasa mal a él, y es por él, y las vidas tan cruel con él, y justo y me quedé sin laburo, y encima de lo que me pasó y se me rompió el auto, y uno se queda absorto en su cotidianidad, en sus cosas diarias, ¿no? ¿Qué oculta la queja? ¿A qué le tenemos miedo entonces? ¿O qué no queremos enfrentar? ¿O qué nos cuesta aceptar? ¿Qué no queremos ver, no? Muchas veces nos damos cuenta de que está muy relacionado realmente la calidad de la vida, la felicidad, con si tenemos algunas dificultades para enfrentar ciertas situaciones diarias de nuestra vida. Ir al trabajo, relacionarnos con el entorno, con nuestras amistades de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades por otro lado, nuestra pareja. A veces las sensaciones internas de inseguridad, de sensaciones internas de molestia, de incomodidad, se ven relacionadas justamente con el entorno. De hecho, las emociones surgen solo con interacción con el medio ambiente. Parten desde la interacción con el medio ambiente, ya sea una persona, ya sea un objeto, o sea, con la interacción de una persona con algo. Generalmente entonces la vida, o el resultado de la vida, es la calidad entonces de lo que estamos experimentando, de las emociones que estamos experimentando continuamente. Y si mientras más, no, sin darnos cuenta, como dijo Santiago, nos vamos más hacia la queja, hacia la victimización, o no enfrentamos aquello que realmente entonces decimos, ¿por qué estoy quejando? A ver, para, ¿por qué? No, pues de verdad no sé hacer esto o esto. Bueno, está bien, ¿y qué problema hay? Encararlo temor, ¿no? Directamente, y no empezar a patearlo, dejarlo o dejarlo en el tintero y llegar a una edad más madura, en cuanto física me refiero, sin haber entonces realizado un montón de cosas. La verdad que yo creo que es mejor haber fracasado que nunca haberlo intentado. Exactamente, yo te había reflexionado sobre eso, ¿no? Y el deseo mismo, dice en la India, el budismo, los Vedas, Buda particularmente, decían, el deseo es la causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es verdad, genera, el deseo genera miedo, genera ansiedad, al mismo tiempo entusiasma, pero tiene su aspecto positivo y negativo, y saber cómo administrarlo. Aparte, por ahí tenemos un deseo. Mi deseo es llegar a ser, como tenemos aquí a Manuel, un actor sumamente reconocido. Y por ahí en todo ese camino, de querer hacer eso, ese deseo, no empieza a ser incompatibles con otros deseos que él tiene. Exactamente. En tiempo físico no puede llegar a realizar otros deseos. Entonces ahí comienza internamente a algo, decir, empieza a chocar. Aquel deseo que pensamos que nos iba a llevar a la felicidad absoluta cuando se realizaba, Mentira, porque una vez que llega es vacío. Es que eso es decir, llega, es está bien, ¿no? Está bien hacerlo, porque te va llevando, pero la única felicidad interna duradera es algo que no depende de nada externo. Algo inmutable. Ni una emoción, ni un deseo. Como siempre repetimos y volvemos, la experiencia del ser, del silencio, experiencia interna, de los valores internos de la vida inmutables. Por eso toda la India se dedica a desarrollar herramientas y técnicas prácticas para que la persona logre llegar a ese punto que surge la felicidad de adentro independientemente a su situación externa, independientemente a sus deseos, a su forma de pensar. Esto surge internamente cuando se llega a un nivel que trasciende el plano del pensamiento, del sentir, que está más allá en su origen. Lo cual, aparte, vuelvo a insistir, lo cual lo hace quita, más... que quita que uno quiera seguir deseando cosas, ¿no es cierto? No, pero lo hace más independiente con respecto al deseo. Empieza a entender, bueno, este deseo es realmente para una persona que ya está establecida en su ser, digamos. Viene una persona, viene y le quiere competir en su habilidad, que él es muy bueno. Dice, para, voy a perder tiempo realmente 2 horas con esta persona. ¿Por qué lo hago? ¿Por mi ego? No, yo tengo que hacer, realmente quiero estar con mi hijo. Entonces, empieza a saber volverse independiente de los deseos, de su propio ego. Entonces, empieza a administrar sus deseos en su vida diaria. Es que el sentido de su vida no está puesto en juego en eso, ¿no es cierto? Y encima en la India dicen que la solución y la causa de sufrimiento es el conocimiento. Y una de las formas de adquirir el conocimiento y para avanzar en la vida es el desapego. El desapego significa desapegarse, como le he dicho varias veces, pero es importante. El desapego significa internamente a soltar ese apego, a su parte, como dije recién el ejemplo, a la competitividad. Ese pensamiento, ese deseo, esa sensación, esa emoción. Soltarla. Ahí pasamos a otra cosa, entonces. Y animarse a que cuando pasamos a otra cosa es, bueno, ¿qué construyo? O si estamos quejando por algo, bueno, a ver cuál es la real fuente. ¿A qué realmente me estoy quejando? Esto, bueno, lo encaro. Exacto, bucear ese lugar. Sí, no sé cómo empezar. Saber que el cómo no lo sabemos muchas veces y lo que pasa continuamente. Pero ir generándolo, construyéndolo, administrándolo. Aparte, muchas veces es ese miedo, la incertidumbre del que vendrá o de cómo sería una vida cumpliendo las cosas que no nos permite conectarnos con ese deseo en última instancia. Hasta con un deseo cuando... Justo un comentario que quería hacer es que una de las razones principales, hasta antes de lo de no cumplir los deseos, de la gente, de no disfrutar, es que a veces uno queda tan inmerso en la vorágine y se empieza a tener como una visión de que la vida se trata simplemente de la cotidianeidad. Tener un trabajo, llegar a tu casa, estar con tu mujer. Cuando no tenemos una visión un poco más evolutiva, un poquito más universal, un poquito más en vistas de la plenitud, porque ese es otro interrogante. ¿Disfrutar es un lujo? ¿O es una cosa que tendría que estar todo el tiempo? Es el sentido, el motor que nos da las cosas, ¿no? Entonces, a veces no estar conectado con esa visión directamente hasta saltea todos los pasos. No hay ni siquiera un deseo que plantearse. Uno sigue la máquina, sigue la rueda y ni siquiera se conecta con esos deseos. Porque recuerdo algo muy importante que me dijiste hace mucho tiempo con esto del deseo, que vos me dijiste, en última instancia, no es negarse los deseos, pero si se trata de algún deseo, entonces elevemos la calidad de ese deseo para poder llegar a la plenitud. Claro, los alcances además. Si aparte los Vedas dicen lo más alto primero. Si lo más alto primero suponete es la felicidad, quiero ser pleno en esta vida, bueno, entonces sé como coherente con eso, en las acciones cotidianas. ¿Qué me va a llevar a ser pleno? A ver, ¿a esto cuánto le voy a dedicar? ¿A esto le voy a dedicar esto? ¿A esto le dedico esto? Ahora voy acá, ahora la familia, las amistades, el trabajo, mi desarrollo personal, lo que yo le voy a brindar a la sociedad, al mundo, a la comunidad inmediata, cómo, o sea, ir viendo a toda escala todos los alcances de una acción, todos los alcances de un deseo que nos puede llevar a ilimitado. De hecho, cada vez que tenemos un deseo nos encontramos con la tendencia natural a querer más. Y además, a la mente, cuando soltamos un pensamiento, un deseo, una sensación, es como que es un imán, se le pegan otros. Continuamente, esa experiencia de silencio es muy poco experimentable, porque soltamos un pensamiento, aparece otro. Es parte de la naturaleza, ¿sabes?, de la mente, ¿no? Aparece en ese otro. Sentido. Claro, solo cuando puede estar... Si se maneja a un nivel, siempre va a tener uno y otro pensamiento, nunca puede experimentar la paz. Ahora, si va a un nivel más profundo, a través, lógicamente siempre tiene que haber una herramienta, un ejercicio de respiración, una repetición de un mantra, para hacerlo y saber que se despeguen todas las emociones, los pensamientos, y pueda llegar a algo que sea distinto de su vida diaria, de lo concreto, o de la información que proviene de los sentidos. Y una vez que se llega a ese ser, se vuelve uno más independiente con respecto a emociones, pensamientos. Hay gente que naturalmente nace con esa cualidad de poder tener una gran psicodinámica emocional o estar por sobre encima de sus deseos personales para dar a favor al altruismo, el sentimiento de altruismo, para estar hacer un bien mayor. La calidad de los deseos, cambiar la calidad de los deseos es hacer algo que iba a llevar un bien menor a llevar a algo que sea un bien mayor para mí y para todo el resto. Y depende de la visión que uno tenga de eso. Pero también mismo en el análisis de los deseos, se me ocurría recién, cuando vos decís esto de elevar la calidad de los deseos, a medida que van surgiendo deseos, y vos bien lo dijiste, cuando empiezan los deseos siempre aparecen más. Si se trata de elevar la calidad del deseo, en última instancia uno también tiene que indagar si tal o cual cosa que desea lo va a llevar en última instancia a su deseo más alto o a ese deseo más pleno. ¿Qué significa esto? A lo largo de la vida tenemos un montón de cosas que queremos mejorar, tenemos un montón de cosas que queremos obtener en cualquiera de los planos, en el plano material, en el plano laboral. Ahora, digamos, cuando uno empieza a tomar conciencia de sus deseos, y no es una máquina que quiero esto, entonces hasta que no lo tengo no lo quiero como un niño caprichoso. Que eso nos pasa, mismo como adultos, a veces somos caprichosos con los deseos. O no se dio en el tiempo que queríamos y nos empezamos a enojar, nos empezamos a poner nerviosos, empezamos a ir en contra de la corriente. Pero tal vez a veces hay que dar un pasito hacia atrás o observarse, verse más desde arriba y decir, ¿este deseo me va a llevar a mi deseo último de plenitud? ¿Este deseo está acorde con mi evolución? ¿O más bien me va a llevar a un lugar que, está bien, por ahí es una satisfacción momentánea, pero tal vez no me va a dejar una huella importante? ¿O no? Tal vez realmente es un buen camino. Pero creo que una buena señal de eso es que cuando uno va viviendo y a lo largo de la vida tiene muchos deseos y se sumerge en un camino, al observarse uno mismo, uno puede tener como herramienta, como señal, que si se siente en un estado de fluidez, si se siente en un estado de naturalidad, entonces eso es un símbolo que uno va por un buen camino. Ahora, cuando uno siente que por conseguir un deseo todo el tiempo se está dando contra la pared o está trabado, entonces evidentemente algo puede estar fallando, o en la forma de realizar el camino, o mismo ese deseo no es algo que en última instancia me va a hacer bien, ¿no es cierto? Y además, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es la plenitud o qué es la paz? En China hay un símbolo muy gráfico, el yin y el yang, que hay yang dentro del yin y yin dentro del yang. Es decir, que la paz es dinámica, es percibir al mismo tiempo lo dinámico y lo estable. La verdad, el hombre quiere buscar la paz cuando está en el sufrimiento. Si no, no existiría forma de buscarla. Cuando está disfrutando no quiere cambiar nada, lo cual está perfecto. Pero digamos, es cuando se siente a nivel de los sentidos, hay algo que quiere cambiar, a veces no saben ni qué, por qué están mal. No saben ni la raíz. Y cada vez que buscamos, no, estoy mal por tal y tal cosa, y realmente no saben si es por eso. Y uno se pierde en ese juego, ¿no? También. Por eso, Iván, nos metemos en una dinámica que cuando vamos apuntando más alto en el deseo último, como dijo Santiago, la plenitud y demás, nos ordena también hacia dónde queremos ir. ¿Qué calidad de sentimiento queremos sentir? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Podemos crear sentimientos nosotros? ¿Podemos crear emociones? ¿O simplemente es una reacción automática y autónoma de nosotros? ¿Tenemos alguna operatividad en eso? ¿Alguna construcción? ¿Una participación? ¿O somos presos? A mí me gustaría mucho que vuelvas a repetir un poquito eso de que hablaste hace uno o dos programas, que viene muy bien con esto, y que cuando vos decís que uno busca la paz, creo que a veces uno confunde los parámetros, ¿no? Y se piensa que la paz es un estado de tranquilidad todo el día y que ya no quiere hacer nada y nada. O que no haya movimiento, no tenga problemas. Los problemas de la vida cotidiana, lo que llamamos problemas, son de verdad estímulos y cosas a resolver o en movimiento. La vida es movimiento, así que siempre va a haber cambios y todo. Por eso en la India dice la flexibilidad es parte esencial de la felicidad. Una persona que no es flexible no va a llegar nunca a ser feliz. O sea, si no tenés una estructura interna de flexibilidad, es muy difícil que alcances a nivel emocional y a nivel mental. Fíjense en la naturaleza, todos los ejemplos que hay: el junco que se adapta muy bien al agua, la roca que va siendo erosionada por el mar y se va, lo rígido se va perdiendo. Entonces es una característica natural. Hay muchos ejemplos en la naturaleza que te dicen qué valores son los mejores, pero ¿qué es la flexibilidad en una situación? Eso nos tenemos que preguntar nosotros en cada situación específica. ¿Qué es ser flexible en tal o cual situación específica? ¿De qué manera me muestro firme mi posición, pero flexible, abierto. Eso lo expresamos con palabras, lo expresamos con qué sentimiento también es más correcto sentir en tal o cual situación. Si abrimos nuestro espectro de la visión de una cosa, también nuestro sentir va a cambiar. Yo estaba también, cuando hablaba un poco de esto, se me ocurrían algunas, no sé si lo pautas, pero herramientas o cosas prácticas que a uno lo pueden ayudar a conectarse con esto de la incapacidad de disfrutar, para por ahí empezar un poco más a disfrutar. Se me ocurría que una cosa importante, interesante, es por ahí redefinir los problemas por situaciones a resolver. Vivir desde la actitud del disfrutar, o sea, buscar y fomentar aquello que nos brinda alegría. Muchas veces estamos conectados con un sentimiento de molestia, algo, pero a veces hay que tener un poquito de fuerza y obligarse a ver, poner algo que nos conecte con algo de alegría, y solo vuelve esa naturalidad a disfrutar. Importantísimo lo que dije, de indagar nuestras emociones, el estado de hacer las cosas, o sea, confiar en la fluidez y en la naturalidad. Y otra cosa es, ahora estamos en una sociedad de consumo capitalista. Esperamos muchas cosas, compramos cosas que nos hace sentir feliz, cosas, compro esto y me hace sentir feliz, hacemos cosas, ¿no? Muy bien. Las emociones, el estado interno, la gente también espera que venga de afuera, algo que me saque, no quiero sentir más esto, te dicen. Bueno, ¿quién te lo va a sacar? ¿No lo sientas más? Muy, muy fácil, ya está. No te lo generes más vos. ¿Cómo se empieza por hacer algo? Haciéndolo. Ahí está el entrenamiento real, soltando, práctica y desapego. Ese es el soltar. Si no te gusta, soltalo. Y buscarle otra manera de reinterpretarlo. O si no, simplemente soltarlo y esperar que después venga un nuevo sentir, una nueva opción de ver la cosa. Eso es muy importante. Justo me disparó a otra mínima reflexión de que hay que ser pacientes con los tiempos de cambio. O sea, cada vieja estructura deja una huella que tarda tiempo en borrarse. Y a la vez, las nuevas impresiones, cuando queremos ir hacia un lado más evolutivo, también tienen su tiempo para establecerse. Como dice Diego en las prácticas, respeten los tiempos del cuerpo, ¿no? Llevado fuera del ámbito de las asanas, respetar los tiempos de lo mismo. Nuestros deseos, nuestras emociones, las cosas a las que queremos llegar, respetar los tiempos. Y permitirnos, en última instancia, la pura simpleza de vivir disfrutando. Sin más, con lo que acaba de decir nuestro querido Santiago. Mira quién llega. Alguien que parece disfrutar siempre. Silvina, que es la queridísima mujer que nos procede, si viene después de nosotros en el programa Mujeres al Aire. Le mandamos un saludo grande y vamos a la música. Esperar devorar você. Eu quero me perder pra esperar, esperar, devorar você. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. No es absteniéndose a la acción o a los deseos como un hombre alcanza la felicidad, el estado de plenitud. Tampoco por la mera renuncia llega a la perfección. Con esto quería finalizar las reflexiones de la sección anterior. Muy bien. Y vamos a pasar ahora entonces a la sección nutricional. Bueno, sin ir más lejos, una hora del tensiómetro equivale a 5 platos de polenta sin tuco y yo no dije nada, ¿no? ¿Cómo te va, Meme? Buenas tardes. Hola, Meme, ¿cómo estás? ¿Qué hacen, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué andan comiendo por acá? Como siempre, pepas integrales. Todo integral, sin ningún conservante. Esta no son... tan rico como lo tuyo, pero bueno. No, yo sé, yo sé. ¿Ya pensás que era chafi todavía, vos? Uñas integrales. Sí. Pero bueno, todo bien, ¿no? Qué todo bueno, sano. Que sacan los artistas, ¿eh? Hoy te lo dijo, uñas integrales. Se inspiran, se inspiran. Y eso que está de callado hoy, cuando le das rienda suelta. Yo pensé que iba a arrancar. No, terrible. Bueno, chicos, les cuento. Dale. Hoy les traigo un desayuno así oriental multivitamínico de avena. Es para deportistas o para empezar la mañana. Para yoguis. Cool. Para yoguis también. Yeah. Para yoguis también. Sobre todo cuando tenés yoga a las 8 de la mañana, ¿viste? Tenés que... O sea, vos mañana. Claro, mañana 2 o 3 de estos, ¿sabes qué? Bueno, es completísimo. Yo lo voy a anotar, es más, me lo voy a llevar. Para hacer deportes también. Los ingredientes son los siguientes, ¿eh? Una taza de avena arrollada gruesa. Sal marina, 2 tazas y media de agua, 3 nueces, 3 almendras, 5 pasas de uva, semillas de girasol, semillas de sésamo integral, 1 cucharada sopera de germen de trigo y 2 cucharaditas de té de aceite de girasol. Lo que hacen es lo siguiente. En una cacerola cocinan la avena con el agua durante 10 minutos y van revolviendo constantemente para que no se queme. Hacia el final de la cocción agregan 1 pizca de sal, mezclan un poco y apagan. Finalmente agregan todos los demás ingredientes y mezclan de nuevo. Y después agarran un bowl o un recipiente, lo dejan entibiar un poco. Y después, bueno, acá a Santiago le gustan los saladitos, así que le pondría un poquito de salsa de soja, una cosita así. Y a Diego, que le gusta bien lo dulce, le pondría un poco de miel de cebada, esencia de vainilla, y bueno, ya está, un desayuno completísimo, más que eso, después de eso. Igual Diego tiene un ingrediente secreto que yo muchas veces conocí los lunes, que es un amor por la vida, que él se lo pone a todos los platos, y yo les puedo asegurar que eso le gana a cualquier ingrediente natural. Desde ya. Vitamina, mucha vitamina es. Así que bueno, a ponerlo en práctica. Vamos todavía. Yo lo voy a hacer para el fútbol de los jueves, que les mando un cariño a toda la gente. Y gracias a que vos me presentaste a Fernanda. Qué pibe. No pudo jugar el otro día, pero bueno, porque está con... Claro, antes del deporte es esencial. Fundamental. Para calorías y quemarlas después. Tiene que arrancar, ¿viste? Porque esto de los desayunos, yo al final nunca tengo tiempo, ¿viste? Estoy como la gente esa que no puede disfrutar. Al final yo me di cuenta que esto es mentira, yo no disfruto, no desayuno. No, todo mentira. Mira lo que son estas indicaciones naturales. No, vamos, ¿eh? Mañana... Bueno, vamos a... Ahora hemos llegado al final de este encuentro. Si quieres disfrutar, no te olvides de llamar a Katherine Los García. ¡Tenemos un locutor específico! ¡Se despertó! Esto es un extra, le mandamos un saludo a Eduardo García Sainz. Olmos querido. Porque con Katherine Los García... A ver, decíte, tenés promociones antes de las vacaciones, contanos todo, entradas Manuel. Principal, entradas, platos principales, postre... La verdad que una empresa de... Bebidas, desayunos, hasta ofrece salones... Sí, tiene salones, cierto. Para todo tipo de evento empresarial, bautismos, casamientos... Para el bolsillo de la dama y el caballero, como... Unos menús riquísimos, completos vegetarianos, postres, ensaladas. Tenemos atención, unas mozas muy lindas, ¿eh? La verdad que las mozas de los García son muy bonitas, muy atentas. Los mozos también, ¿eh? ¡Ojo! Ah, bueno, eso me parece, voy a intentar, ¿eh? Katherine Los García. 4771-5000 o www.katherinelosgarcia.com.ar. Think food. Think food. Un saludo enorme a nuestro querido asesor y locutor Sebastián Amica. Que hemos visto en el camino. Lo vimos justo cuando estábamos viniendo para acá, le mandamos un saludo a toda su familia. Y pueden ver todo lo que él hace, no solo como locutor y como asesor de radio, sino también da un boletín informativo del cuidado de la voz, que siempre insistimos que es muy bueno y nosotros hacemos ejercicios religiosamente como él nos dice. Lo pueden ver en yuquevoz.com.ar, yuquevoz.com.ar, que está nuevamente, próximamente más bien, abriendo un programa de radio, asesorando una radio a Cambi Reyes. Le vamos a mandar un saludo grande. Y un saludo enorme también a Carla y Juan de Espacio Avalon, un multiespacio cultural de actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior. Muy bien, agradecemos también acá en la operación técnica que hizo con nosotros este programa Gustavo González. Gustavito querido. En la producción Victoria Ripoll, ausente con aviso. La conducción. Y se la diste nomás, ¿eh? Conducción Santiago Besazo y Diego Cano, quienes hablan. Genio. Información nutricional, Mercedes Caratrava. Y nuestro querido actor, locutor, compañero de la casa, todo. Invitado especial, el señor Emanuel Marcia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido El Tensiómetro y nos vemos como todos los martes de 18 a 19 por Radio Sinfónica.